está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo.